Hola, buenas noches a todos. Hemos empezado hoy con este temita de Laura Pausini. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que me alegra de que estés ahí, al otro lado de la pantalla, y que estamos aquí un jueves más y deseando que todo lo que vamos a ir poniendo, los temitas, los poemas, todo lo que durante una horita y pico podamos ir compartiendo, pues sea de vuestro agrado. Así que vamos a seguir ahora con nuestro amigo César Mesa. Él nos va a interpretar este tema titulado La quiero morir. Solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada. La quiero morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa, y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me lleva a subir a toda prisa, la quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra. El amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir en un bosque de lápiz. Se apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa de un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo. La quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser, conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Que tenemos el récord del mundo en querer. donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, quizás sí. Después de este bonito tema de La Oreja de Van Gogh, Rosas, nos vamos con nuestro querido amigo Roddy Sousa. Él nos interpreta en esta ocasión Nadie como tú. Nadie como tú, Roddy, para alegrarnos, para hacernos la vida más agradable y darnos la alegría de tenerte como amigo. Un saludo. Como tú compartió mis caricias, mis como tú, arranco mi temor. Nadie como tú, me alejo de mi error. Nadie como tú, alivio mis heridas, mi llanto, dolor y pasión. Nadie como tú. Por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría, solo por tu amor, solo por tu amor, solo por tu amor, las estrellas te traería. Solo por tu amor, en la soledad de mis pensamientos, siento enloquecer si no estás aquí. En la oscuridad veo tus ojos cerca. Cerca de mí, solo por tu amor, solo por tu amor, por el cielo va la luna, solo por tu amor. Quiero respirar tu aliento de rosa y mi corazón cerca de ti. Quiero penetrar en tus pensamientos y por siempre estar junto a ti. Solo por tu amor, solo por tu amor, hasta el cielo llegaría, solo por tu amor. Las estrellas te traería, solo por tu amor. Por el cielo va la luna, solo por tu amor. Otro buen amigo, Juan Losada, nos acaba de interpretar este bonito tema, Solo por tu amor. Y seguimos ahora con este gran cantautor, Paco Damas. Él nos va a interpretar este precioso poema, Duérmete pena. Y eso quisiéramos decirle pues a todo el país, el pueblo de Japón, que está padeciendo tanto en estos días, y a los que están aquí fuera de su país sin saber qué está pasando con sus familiares. Bueno, pues desde aquí le decimos al cielo que ellos puedan poder decir duérmete pena y no sé, y que vaya pasando todo y no vaya a más. Con ustedes, Paco Damas. duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Sobre el cuerpo de la luna nadie pone su calor, frente a frente sol y luna, entre la luna y el sol, que se buscan y no se hallan, tú y yo. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Se hallarán, nos hallaremos amor, y el mundo será redondo hacia nuestro corazón. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Duérmete pena, déjame dormir, pena de marzo, dolor de abril, ansia de mayo de no tenerte aquí. Este gran grupo chileno, Los Ángeles Negros, nuestros queridos amigos de este magnífico grupo, nos va a interpretar ahora Nunca Más Podré Olvidarte. Nosotros no te olvidamos tampoco, Nano, y desde aquí, desde España, te mandamos un fuerte abrazo para ti y para todo el pueblo chileno. Nunca más podré olvidar, aunque estés lejos de mí, muchachita de ojos tristes, muchachita, tú te fuiste y jamás te volví a ver. Nunca más podré olvidarte, aunque te olvides de mí. Mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Yo te quiero a pesar que tú no estás y me muero en esta triste soledad. ¿Quién te está queriendo? ¿Quién te está besando? mi gorrión, mi paz, mi lecho, tu recuerdo está en mi pecho y te quiero mucho más. Ay, me encanta este tema que acabamos de escuchar, Ata una cinta amarilla en el viejo roble, que nos ha interpretado precisamente sus autores, Tony Orlando y Dawn. Y seguimos ahora con el programa y vamos a escuchar pues a nuestro cantante canario, Antonio Cejudo. Él nos va a interpretar un preciosísimo tema, es de Rafael. Esta vez, pues claro, lo escucharemos en la voz de un canario. Y tengo que decir que bueno, que Rafael es uno de mis ídolos, y que tiene pues su manera muy muy especial de cantar, pero en este tema la verdad que no sabría cuál de las dos versiones coger, y casi me quedaría con la versión canaria, así que os dejo escuchándolo y ustedes podrán juzgar. Antonio Cejudo, Cierro mis ojos. Un saludo, Antonio. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas, amor. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor, para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres, para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y pueda darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré, hasta que tú me lo pidas, amor. Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y este presente todos tus sueños, te he dado mi cariño, que es lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos gracias a los recuerdos. Para que no te olvides ni siquiera. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo. Para que no me olvides ni siquiera. Sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no. Para que no me olvides, precioso este tema de Lorenzo Santamaría, ¿verdad? Pues para que no nos olvide, Olga, ya sabe que la semana pasada te dedicamos un temita, creo que llegaste un poquitín tarde y no lo escuchaste, así que te dedicamos otro de este cantante que sabemos que te gusta, Roberto Carlos, En la distancia, para Olga Villamayor, en Barcelona, En la distancia. Nuestro cariño, nuestro saludo para ti, con Roberto Carlos. Nunca más oíste tú hablar de mí. Yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver? Decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. El resto de ese nuestro amor quedó. olvidado para ti. Viviendo en el pasado, aún estoy, aunque todo ya cambió. Sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez, mi amor, piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo tú. Volver y decir que de mi amor nada cambió, pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saberlo. Nos vamos ahora pues a los tiempos actuales, que también tiene pues temitas que nos llegan al corazón y al alma, como es este caso, pues la voz de este chico malagueño, Pablo Alborán. Él ya sabe que han tenido un tremendo éxito con su tema Solo por ti, y todo, la verdad es que todo el disco es precioso. Y hoy pues vamos a escuchar otro de sus temas, esta vez el titulado Miedo, Pablo Alborán. Empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo. Sin embargo, lo guardo en silencio, voy a dejar que pase el tiempo. Empiezo a creer que te quiero y empiezo a soñar con tu beso. Sin embargo, no voy a decirlo hasta que tú sientas lo mismo. Porque tengo miedo, miedo de quererte y que no quieras volver a verme. Por eso dime que me quieres, o dime que ya no lo sientes, que ya no corre por tus venas el calor que siento al verte. No lo intentes, sé que me mientes. Empiezo a notar que te pierdo. Empiezo ya a echarte de menos. ¿Acaso te miento? No es cierto que se va apagando lo nuestro. Ya dirás que eso es mentira, que soy el único en tu vida, que sigo notando perdida. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba ya no quema, solo el cuente. No lo intenté, sé que me mientes. Ya no me digas que me quieres, ya no me importa lo que sientes. Aquel amor que me abrazaba ya no quema, solo el cuente. No lo intenté, sé que me mientes. Ya no tengo miedo. Necesito. ser así. Evitaré mientras pueda martirizar mi existir. Dejaré al azar la suerte de sentirte aquí. Recitaré mi poesía de amor solo con mis besos. En ellos te diré que te amo, que te quiero, que te sueño, que te necesito. Bueno, pues después de escuchar este tema de Café Quijano, poesía de amor, vamos a recordar ahora que dentro de un par de días, el 19 de marzo, se celebrará pues el día de San José, el día del padre de los José, Josefa, Pepe, Pepita y de la Pepa, por supuesto, la Constitución de Cádiz de 1812. Nos vamos a acordar entonces de todas estas personas que celebran su día, de la historia, y vamos a escuchar a Pepa Bandera, la voz de Encarnita Polo. Se lo vamos a dedicar pues a todas estas personas que celebran su día, y también después escucharemos a Nino Bravo, El Libre. Libre, este gran canto a la libertad que queremos conmemorar con ellos, pues este paso hacia adelante, hacia esa libertad que nunca debemos perder. Siempre, aunque sea en el alma, siempre vamos a ser libres, por mucho que nos aten, nunca la libertad interna, nunca la vamos a perder. Y con esta canción de Nino Bravo, pues queremos celebrar que gracias a esa Constitución pudimos poner los cimientos y echar un pasito adelante hacia esa libertad. Con ustedes, Pepa Bandera y Libre. Era de hermosa igual que una flor, Pepa Bandera de Puerto Real. Vaya canela cantando y vaya bailando, que ángel que sal. Andalucía se puso de pie y las campanas se echó a repicar. Y por Triana y Sevilla corrió esta coplilla de acá para allá. Sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti, Pepa, no me des tormento, Pepa, no me hagas sufrir, Pepa, vivo de tu aliento, Pepa, y muero por ti. Si tú le quisieras, podría tener pulseras y anillo de plata y coral, y nada más pedirlo te habría de poner un trono en la tierra y un barco en el mar. Un barco en el mar, barco en el mar. Pepa Bandera se puso a querer y en su ceguera dejó de bailar. Vaya serrana sintiendo, ninguna queriendo la pudo ganar. Y los mocitos de Huelva y Jerez y los gitanos de Loja y Grana le van de noche llamando, las calles rondando con este cantar. ¡Ape, pape!

volando tan libres, tan, tan tranquilitas, tan a su aire, allá por las orillas del mar. Como les digo, Alma de Gaviota, este lindo tema nos lo va a interpretar una voz maravillosa, Rosa María Lobo. Ella es asturiana, es una voz increíble, a mí la verdad es que me encanta, me relaja escucharla, y como asturiana, como paisana tuya, David, pues quiero dedicártela. No sé si nos estará escuchando ya, sé que siempre llega un poquitín tarde por tus quehaceres, pero de cualquier forma, pues te la dedico con mucho cariño para ti, esta paisana tuya, Rosa María Lobo, nos va a interpretar Alma de Gaviota. Hay una gaviota cada atardecer en las rocas junto al mar. Mira al horizonte tratando de ver si su amante volverá. Y la bruma va envolviéndola en espumas de cristal. Amor mío, despertaste un corazón apasionado, y es por eso que mis alas han cambiado por un beso. Su secreto de volar, cada tarde yo te espero en las rocas junto al mar. Se escucha su canción. Solo una gaviota los verá marchar, entre ellos va su amor, y llorando la sorprenderá el primer rayo del sol. No tendré más que el vacío. Veo el cielo, pero sé que no podré prender el vuelo, y en las rocas moriré entre la primera estrella y un rayo de atardecer. siento lejos otra vez. Te sigo hablando sin saber hasta qué punto tú me vas a entender. Si sigo estando aquí un día más sentado junto a ti, pues creo en nuestro amor y en tantas cosas que de ti aprendí. Sé interpretar tu leve intención y en tu mirar la resignación. Tus ojos dicen que viva por los dos. Yo sigo durmiendo junto a ti por evitar tu oscuridad, tratando de escuchar por un momento tu voz, tan solo con la idea de que al despertar me sientas junto a ti, mi mano allí estará. Por si la tuya busca su calor, no sabes cuánto he hablado con Dios, pidiéndole para que sola no estés, que en este mundo pueda morir después de ti. Y estás conmigo y algunas veces me siento perdido. A todo esto, por más que quiero, no le veo el sentido. Y no soy débil, aunque he llorado, lo necesito. Pero mi vida, nunca lo dudes, está aquí contigo. De todo este tiempo. No me canso de quererte. Esto es lo que nos dice, lo que nos ha contado David Civera, este simpático chico, en esta bonita canción que acabamos de escuchar. Y nos vamos ahora con este veterano grupo, los Faicane. Queremos seguir recordando que el día 30 darán un recital en el Teatro Insular de Las Palmas a las 8 de la noche en la calle Primero de Mayo. Está situado este teatro y espero pues que todos los paisanos, los que estén por ahí cerquita, pues seguro que llena el teatro y tienen pues la ocasión de disfrutar con este gran grupo. Mientras tanto, y los que estamos un poquitín más lejos, también disfrutaremos con este hermoso tema que le vamos a ofrecer ahora, La Última Folía, Es una canción, bueno, la folia es de lo más típico de allí de Canarias, y concretamente esta, la verdad es que es preciosa, es, no sé, es un tema que llega muy muy al alma y que la verdad es que muchas veces hasta se nos saltan las lágrimas escuchándole. Bueno, escúchenla y ya me dirán. Con ustedes, Los Faicanes, en La Última Folía. Soy el hijo pobre de un risco costero, pero soy decente y un buen marinero. Yo buscaba en los puertos esperanza y encontré agua, casas viejas, barcos podridos y un amigo entrañable que me contó de un lugar maravilloso, lleno de sensaciones volcánicas. Me habló de los pies calientes de su gente, del grito ausente de sus amigos en las noches envinagradas de las cantinas costeras, de un Cristo grande. Marinero hambriento de pradera, él me hablaba de barcos, de redes y de jarcias. Yo le hablé de la pampa, de los pájaros, de las flores. Los caballos para él tenían el halo de mito que poseían las aves marinas para mí. Un día me dijo, todo el mundo habla de volver a su casa, pero la casa de todo el mundo es hipotética. Yo creo que lo único real en el mundo es mi casa. Mi casa es un archipiélago entero, es una casa concreta, infinita. A donde mires es tu casa, a donde vayas es tu gente. Marinero irredimible, cantor y guitarrero, vinero, me contaba cuando iba con la centuria a envinagrarse que me hacían gracia sus expresiones tan típicas, tan folclóricas. Un hombre que no se dejaba influenciar por nada de lo que había visto. Otro día me dijo, hermano, tú has escuchado folía, pero no conoces la folía. Como no conoces los aires de mi tierra, como solamente has escuchado la música de mi tierra. Bueno, quizá haya sido un poco cruel conmigo, pero tenía razón. Él me hizo conocer la folía. Al Cristo del navegante, Señor de esta tierra mía, ay Señor. Señor de esta tierra mía, quiero dejar mis plegarias al soco de una folía. La última vez que nos vimos fue a mediados del verano. Era el momento que él vivía, en que se sentía identificado con la naturaleza porque no concebía el frío. Me dijo que era hijo de un volcán. Qué bonito era estar así hasta las 3 o 4 de la mañana, sentados en una terraza conversando como solíamos hacerlo cada día, o tocando esa guitarra tan pequeñita y con ese sonido tan profundo. Esa guitarra canaria que le llaman el timbre. Cuando nos agarramos la última curva, estuvimos prácticamente 2 días y 2 noches sin hablar. Y a última hora, como obedeciendo un mandato telúrico, nos lanzamos. Yo empecé a cantar cosas de mi tierra y él me hizo escuchar solo una folía, una última folía. Al otro día, aquel amigo mío, aquel amigo entrañable, tenía las manos blancas y frías. No sé si tenía los pies calientes todavía. Canariote, por esos recuerdos bonitos, por esos momentos pasados, por todo ese cúmulo de sinceridad, yo también te dedico una folía, una última folía. Hermosísimo este tema de Maritrini, como todos los suyos, Amores. Y seguimos ahora pues con otro trío, con otro grupo canario. Esta vez es un trío. Ellos cantan boleros, muy bien, por cierto. Y en esta ocasión el trío Los Tres Arie nos va a interpretar Caminemos. No, ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir.

cada noche pienso en ti. Cuando llueve o sale el sol, o si escucho una canción, simplemente todo me recuerda a ti. Y después de escuchar a Paloma San Basilio en Nadie Como Tú, nos vamos pues de Miguel Hernández, que nos recordó Joan Manuel Serrat, a García Lorca, esta vez en la voz de la inigualable Lola Flores. Qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo? Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Puente de Elvira quiero verte pasar, para mirar tus ojos y ponerme a soñar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar, para escuchar tu voz y ponerme a cantar. Por el puente de Elvira quiero verte pasar, para mirar tus muslos y ponerme a llorar. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua, que el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama, y lo que más siento es no ser la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres el tesoro oculto mío, eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado, y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. La aurora

it's now or never, my love won't wait. It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Bueno, pues después de estos grandísimos intérpretes, Albano y Elvis, este It's Now or Never, es ahora o nunca, pues es ahora cuando nos tenemos que despedir, no sin antes, pues darle las gracias como siempre por haber estado ahí, por habernos acompañado una semana más y bueno, pues por estar siempre ahí al lado de la pantalla, detrás de la pantalla. Los que escriben, los que no pueden dejar mensajitos porque a veces pues la computadora, como dicen por Argentina, pues no suele estar disponible, no deja el sistema, otros porque no pueden, pero sabemos que todos están ahí detrás de la pantalla escuchándonos y queremos pues agradecérselo, por supuesto, pero no nos vamos ahí sin recordarle, como ya dijimos antes, que el día 19 de marzo se celebra, aparte del Día de San José, del Día del Padre, pues la Constitución de Cádiz de 1812, la famosa Pepa, y para recordarla nos vamos ahí pues con este tema famoso en Cádiz, muy conocido, que bueno, pues representa un poquito todo ese lucha que hicimos contra los franceses en pos de la libertad. Escucharemos entonces el famoso tanguillo con las bombas que tiran los fanfarrones y con ello les dejamos pues hasta el próximo jueves. Que pasen una feliz semana y hasta siempre. Dejó tu adiós en un rincón.